dirigente de la UOCRA, Juan Carlos. Pablo, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Juan Carlos, los que no están bien son algunos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA. Hay despidos en la empresa que estaba o que está a cargo de la reparación ahí de la Ruta Nacional 35 y 188. Sí, así es. ¿Qué nos puede contar de la situación Más esa? despido. Más despido. Menos trabajo. Lo que te puedo comentar, viste, seguramente ha sido publicado, es de público conocimiento, lo ha denunciado nuestro compañero, el secretario general Roberto Robledo. Desde la propia UOCRA se ha hecho saber nuestra realidad a nivel nacional de todo lo que está pasando por una decisión de un cambio de gobierno. Hay un gobierno nacional instalado, el gobierno del ingeniero Macri, y es la única persona del Poder Ejecutivo Nacional que toma la decisión de administrar los dineros, que por supuesto no son del presidente, son del Estado. Y el dinero hoy en este país toma otro camino por decisión del gobierno. No lo pone precisamente a trabajar. A las pruebas me remito. Lo que se está produciendo hoy como despidos en una ruta nacional depende exclusivamente de un organismo nacional, Vialidad Nacional. ¿Y cuál es la realidad? Y si no hay dinero, seguramente los señores, los empresarios, los que generan el trabajo, y si no cobran, no le vamos a pedir magia. Se encuentran obligados a paralizar las obras por falta de pago, por un lado. Cuando en la decisión, porque es un gobierno nacional que en el relato es el campeón del mundo, habla de todas las herencias, habla de los brotes verdes, y a nosotros nos duele, nos preocupa, porque desde que está instalado, ahora ya prácticamente a unos meses de finalizar el mandato, en 4 años, no destinó un peso a lo más importante. Nosotros los que estamos en el sector hace muchos años apostamos al ladrillo, a la construcción, apostamos a todo lo que tiene que ver la madre de todas las industrias, que es la construcción. Pero si no se toman las decisiones en las grandes obras, llamale Vialidad Nacional, llamale la construcción de vivienda, en la construcción tan importante del acueducto que tenemos paralizado de Santa Rosa a General Pico, no solamente la falta de desempleo, sino que esto produce una gran desazón, porque el dinero, precisamente por decisión y del Estado Nacional, se le da un destino que es financiero. Acá cualquiera está con el tema de cualquier persona que tenga dinero, no tiene ni siquiera que pensarlo, va al banco, lo pone a interés y bueno, nadie trabaja. Entonces, no tenemos destino. Nosotros hemos perdido miles y miles de puestos de trabajo. La situación nuestra es una situación que no se lo merece ningún ser humano, porque si nos quitan, digamos, la dignidad del trabajo, tenemos pocas posibilidades. La posibilidad es nula, porque está precisamente destinada a un sector privado que está muy, muy limitado. Hay otros sectores que seguramente, si ustedes hacen la consulta, se lo van a brindar, como puede ser, no sé, el sector inmobiliario. Es decir, está el destino o hay un departamento, pero ¿a quién lo alquila o lo vende? Bueno, tiene el mismo destino. Y entonces, el que maneja el dinero o el capitalista, el destino de él es el sistema financiero, la bicicleta financiera. Entonces, así está el país, eso repercute en los puestos de trabajo, pérdida de consumo, y en detrimento de toda una sociedad que no merece esto. Juan Hoy Carlos, está, sí. Nación le ha pedido a La Pampa que se haga cargo de la reparación de la Ruta Nacional 152 Pero es también. insólito, vos fijate que se revierte esto, es ineludible, es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, le transfiere situaciones que no le competen, no tiene nada que ver en un país de lo que menos que tiene un sistema federal. Entonces, Si dependemos, y porque es así, o porque una decisión, o porque más del 50% lo votó a un gobierno nacional, que él hace precisamente lo que tenía estudiado y estaba preparado para hacer eso, que es bajar los salarios, menos trabajo, menos producción, para volvernos a un país primario. Son objetivos, claro que él lo está cumpliendo. Acá lo que vamos a tener que hacer el aguante de esperar que cambie el gobierno. No hay otra. Que sea un gobierno que destine, ¿no es cierto?, el dinero al trabajo, que no lo hace. Este gobierno no lo hace. Ya es decisión tomada. Son muchos los puestos de trabajo que perdió registrados la UOCRA desde que asumió el gobierno nacional. Sí, venimos perdiendo. Todos los días, y ahora hace pocos días hemos perdido más. Todos los días, a nivel nacional, es insólito, en cantidades, diría, industriales. Ahí los hermanos de Córdoba han pedido pero miles de puestos, en todos lados. Y puntualmente sobre esta empresa que paralizó ahí en la ruta 188 y 35, despidió 23 trabajadores. Claro, tienen toda la información ustedes. Aparte, si ustedes ven la decisión, por qué y para qué, se la van a brindar exactamente lo mismo, como lo hemos denunciado, lo hemos publicado. Sí, esto sí. Es nefasto para nosotros, como trabajadores, como sindicato. Bien, Juan Carlos, queríamos tener una voz de la UOCRA por este contexto que está viviendo el país en el tema obra pública. Mira, yo te defino algo, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, eso es lo que está ocurriendo, está publicado, tienen toda la información y de parte nuestra lo mismo. Que tengan un buen día. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.